La noche está buena para nosotros dos. La noche está buena para perder el control. La noche está buena para estar contigo, para que estés conmigo haciendo el amor. Y vamos a hacer el amor. Como dementes, hazlo con intensidad. Me gusta tu sensualidad y me gusta como tu booty rebota en mi cama. Dime qué será que tu body me llama. Es intenso cuando hacemos el amor y me gusta como tu booty rebota en mi cama. Y dime qué será que tu cuerpo me llama. Es intenso cuando hacemos el amor y vamos a hacer el amor. Continuamos en la sala y encima del comedor, con los cuerpos mojados, perdidos en descontrol. Tú te haces la difícil y con el negarte lucha, pero por más que lo intentes, terminamos en la ducha. Continuamos en la sala y encima del comedor, con los cuerpos mojados, perdidos en descontrol. Y vamos a hacer el amor. Yeah, baby.